te conocí hubo química. Eres mi debilidad. Nos fuimos rápido a la física. Prende otro fili porque no sé si sea la última vez que te vea. Yo sé que vas en universidad. Tú me recuerdas. Todas las poses tú las recuerdas. Quítate la pena que la ropa no la llevas puesta. Estás prendida y yo callé tu energía. Disfrutémoslo, pero lo de nosotros no es pa' toda la vida. Siempre vas a ser mía. Nunca hubo nada, pero tú sabías que esto no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día. Los extraño una vez al mes. Los que rico fue. Y yo que cuando nos vamos a volver a ver. No es normal que yo te pinche tanto ese nivel. Yo sigo viéndome con otras, pero anyway. Aquí todo se vale. Tus mejores momentos son conmigo por ley. Cuando tú tengas ganas, baby, no hay break. Te mojo sin spray, viendo el techo del Bentley. Estás prendida y yo caché tu energía. Disfrutémoslo, pero lo de nosotros no es pa' toda la vida. Siempre vas a ser mía. Nunca hubo nada, pero tú sabías que esto no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día.